abrazo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros. Niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este mundo. De todos los mundos, de todos los mundos, yo me quedo con este mundo, con este mundo. De todos los mundos, de todos los mundos, de todos los mundos, yo me quedo con este mundo. Diagonal Ascona y Sarmiento. No te olvides que el camino más largo se recorre dando el primer paso. Y para dar ese primer paso tenés que tener zapatillas, bota, botita, borceguito, ojota, sandalia, una mochilita. Todo eso y mucho más lo vas a encontrar en Pata a Pata. Y mientras esperás el turno para que te atiendan, jugás en la plaza hecha a tu medida, en Diagonal Ascona y Sarmiento. Pata a Pata. Pata a Pata is the name of the dance we do down Johannesburg way. And everybody starts to move as soon as Pata a Pata starts to play. Me gusta pensar que todos los niños y las niñas traen un regalo a la vida. Imaginemos que ese regalo está envuelto con muchas capas de papel que nos impiden, al igual que al niño y a la niña, saber qué son. Conforme va creciendo, se va retirando una a una esas capas de papel y empezamos a vislumbrarlo. Nuestro trabajo como padres y el de los educadores es acompañarlo en ese caminar por la vida y ayudarlo a descubrir quién es y qué camino desea tomar. ¿Qué quiere lograr? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué desea aportar? En pocas palabras, encontrar cuál es el regalo que ese niño, que esa niña trae a la vida para poder cumplir con su destino. Pues no quiero compartir, a jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. A veces, esos regalos son una total sorpresa para todos. En cuántas familias, el último hijo o hija que después de varios años ya nadie esperaba. A veces se recibe con fastidio, pues pensamos que hacía tantos años que habíamos terminado de cambiar pañales y ese niño o esa niña trae la mayor alegría al hogar. Es el niño o la niña de cálido corazón y risa ligera que nos distrae y alivia las tensiones en nuestra familia. Cuando llegó, ignorábamos por qué se había cruzado en nuestro camino, pero con el tiempo llegamos a comprender el regalo que había traído a nuestra existencia. Yo quiero que a mí me enseñen. El niño discapacitado o enfermo también nos trae un regalo especial. Quizá viene a ayudarnos a desarrollar la paciencia, la tolerancia y más que nada, la compasión. Tal vez viene a confrontarnos con nuestra superficialidad, nuestra vanidad, nuestra dureza y a ubicarnos en las verdaderas cosas prioritarias de la vida. Quizá nos quiere ofrecer compartir su dolor y con ello suavizarnos. O viene a contrastar sus carencias con nuestra abundancia para despertar nuestra gratitud. Todos regalos muy nobles que la vida nos pone en las manos para elegir tomarlos o dejarlos. Todos un lugar, vamos todos a ayudar. Toda la vida del mundo merecemos un lugar. En algún momento todos nos hemos preguntado, ¿por qué me tocaron estos hijos a mí? ¿Por qué estamos juntos como familia? ¿Acaso es un accidente, un castigo o por pura casualidad? Es que tengo algo que aprender de ellos y de ellas, y ellos y ellas algo de mí. No hay accidentes, no hay casualidades. Elegimos aprender unos de otros y la familia es como el salón de clases. La convivencia es el libro de lectura y vamos escribiendo y revisando día a día. Algunas lecciones no las aprobamos y entonces las tenemos que volver a hacer. La vida es generosa y nos da muchas oportunidades para pasar las pruebas que nos va poniendo. Cada persona tiene su tarea particular. A veces nos asesoran los que ya saben la lección y con paciencia nos explican una y otra vez. En algunas ocasiones estamos dispuestos a escuchar y comprendemos con facilidad. Pero en otras se nos nubla el entendimiento y lo que para todos es obvio, para nosotros resulta incomprensible. Algunos escogemos aprender con amor y alegría. Otros escogemos aprender con dolor y sufrimiento. Pero al final de nuestras vidas tenemos que reconocer que fuimos nosotros quienes escogimos esas lecciones. Ahí estaban para que aprendiéramos de ellas. Porque yo quiero crecer. Cuando hablamos de individualidad, de aquello que nos hace únicos, irrepetibles y diferentes a todos y a todas los demás, podríamos decir que es el resultado de la combinación especial de muchos elementos, como una gran receta. Nuestro cuerpo, nuestra vida emocional, nuestra vida mental, nuestra vida espiritual y nuestro temperamento. Todo ello colocado en una familia determinada. Es de gran arrogancia de nuestra parte como padres y madres creer que podemos intervenir en este plan maestro de nuestros hijos, que nosotros y nosotras sabemos lo que deben hacer con sus vidas y cómo deberían lograrlo, que nos podemos tomar el derecho de decidir por ellos e intentar cambiar sus destinos a nuestro antojo. Adoptar este derecho tiene graves consecuencias, tanto para ellos como para nosotros. Al niño o a la niña le cortamos su desarrollo, pues al impedir que tome su papel de adulto responsable en su vida, evitamos que se realice como persona. Y además, nosotros debemos seguir cargando mientras vivamos con la responsabilidad de su existencia. Cuando dejamos que se desarrollen respetando su individualidad y permitimos que sean ellos y ellas los que decidan su destino, Nuestro trabajo termina cuando pasan de la adolescencia a la adultez. Ahí nuestra tarea está terminada. Son ellos los responsables de su futuro, pues hemos terminado con nuestra misión de guiarlos hasta que maduraron. Como el pájaro, que alimentando a sus crías y pacientemente ha esperado a que completen su plumaje para enseñarles a volar. Ahora puede observar cómo vuelan desde el nido para iniciar su nueva vida en libertad. Cuando educamos así a nuestros hijos, entonces abrimos las puertas para que de adultos regresen con cariño a buscar nuestra compañía. De que quieran estar con nosotros, no por obligación, sino por el placer de nuestra presencia. Si queremos cosechar una relación de amor, tenemos que sembrar en su educación las semillas del respeto, la tolerancia y la libertad. Que a mí me cuiden, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras, y me quiero divertir. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. ¡Claro que existe! ¿Cómo debe existir la magia justo hoy, día sábado? Que bueno, 10:30, 10:35, 10:40, 10:45, como mucho, como máximo, podemos decir. Empezamos a comernos la torta de la hora del recreo. Acá Miguelito está haciendo milagro. Miguelito Moulins, el arcángel Micael, me corre el micrófono porque yo tengo así como una bozarrota que prácticamente podríamos transmitir desde la punta del Templo del Arte. Y ahí salimos a todo el valle, a toda la comarca. ¿Dónde? En Radio Boga. ¿Dónde va a ser? 103.5. Hasta las 12 vamos a estar comiéndonos torta y nos estamos comiendo una factura con Miguel que tenemos acá por si alguien o alguien se quiere acercar para charlar, para decir un cuento, para decir un colmo, una adivinanza, un trabalengua. ¿Por qué no? ¿Algún papá o alguna mamá, alguna tía, algún tío, alguna abuela que se quiera ya anticipar a que mañana continuamos festejando la vida del niño y de la niña? No el día, la vida entera vamos a festejar nosotros. Y esto que te estuve leyendo, que estuvo seleccionando el profesor Jiménez ahí en Sin Dirección Producciones Familiares, no lo eligió él, porque no le da para tanto, menos yo, el mago eléctrico, que acá me dedico a gesticular y hacer sonidos y cosas raras, sino que nuestra asesora psicomotriz, la psicomotricista Mónica Orgueira, nos acercó este librito que se llama Disciplina con Amor. Porque a veces los adultos que decimos disciplina y bueno, lo retamos. ¡Vaya rico! Le damos un chino en la mano, le damos un chino en la cola, le tiramos el pelito, le tiramos la oreja. Algunos maestros, algunas maestras, los mandan también afuera del aula. ¡Vaya hacia la dirección! ¿Cómo si la dirección fuera? ¡No! Sin dirección, ya lo sabemos. Nadie le puede dirigir la vida al otro. Le puede ayudar, como decía este texto, lo puede orientar, lo puede acompañar, pero sobre todo lo tiene que respetar, ¿no? Y cuando nos mandamos una macanita así, ¿no? De un enojo, un grito, un chulo, porque somos así, los papás, las mamás, somos seres humanos, por suerte, por ahora. Hasta que trascendamos y pasemos a otro nivel y qué sé yo, ¿no? Ahí como el arcángel con las alas doradas, con sus plumas mágicas, que busca el teclado, conecta, reactiva la computadora, me arregla el micrófono, los parlantes, el auricular, atiende el teléfono, abre la puerta, prende la estufa. Bueno, hasta que lleguemos a esos niveles como padre, como madre, hagamos lo que podamos y cuando nos mandamos una metida de pata, bueno, le decimos, discúlpame, me pasó esto, para que él y ella pueda entender que todos tenemos derecho a equivocarnos y que siempre tenemos la posibilidad de volver a aprender, ¿no? Siempre tenemos esa chance, ese changüí que nos da la vida, con mayúsculas. Bueno, y así entre texto y reflexión, nos comimos

Señora Picio, señora Picio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa, menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso, servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364, teléfono 491044. Roticería Sara te espera a la hora de almorzar y cenar, con su plato del día y una variada carta. En el Bolsón, Avenida Sarmiento 3091 y en Lago Puelo, Ruta 16, frente a la oficina de turismo. Roticería Sara, el lugar del buen comer. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Claro que sí, ama a los niños primero. Ahí le está cantando León Gieco con Horacio El Mosco, nuestro amigo. Esos temitas que tenemos y que te lo vamos pasando de vez en cuando, de cuando en vez. Y esta vez se hizo realidad, te veníamos diciendo, ¿no? Te lo digo, te lo vuelvo a repetir, que estaba ahí el Tavo con la publicidad por todos lados de Bolsón. Había estado por los jardines de infantes, el Jardín 21, la Escuela Hogar, los enanitos del Barrio Esperanza. Me encantan los enanitos del Barrio Esperanza, son la esperanza, porque después crecen los enanitos, no son enanitos de jardín que quedan ahí todo durito, ¿no? Y por ahí uno jugando al fútbol, ¡pa! Le da un pelotazo, le rompe la nariz. A mí me pasaba eso, y mi mamá me retaba porque le rompía el enanito del jardín. Bueno, no importa, estos enanitos del Barrio Esperanza, con los chicos de la Escuela Hogar y las chicas y del Jardín 21, estuvieron haciendo unos dibujos que están hermosos, ¿no? Quedaron así todo como un compacto de dibujos, ¿no? Vos te hace un collage, ¿no? Un collage, un collaje, ¿eh? Y ahí dice, chiquitito también, porque no hay que hacerse el agrandado, la hora del recreo Goga FM, la postal que se hizo, con los dibujos, con los deseos de los niños y de las niñas, y es parte de esta campaña que le agradecemos tanto, primero a Tavo. A Tavo que andaba ahí, dale, pata, pata. Y pata, fue la primera que dijo, sí, vamos a oficiar este tarjetón. Que yo acá tengo el super tarjetón, ¿no? Pero hay otros que son así, para que vos los metas en un sobre de carta, que ahora ya no sé si se usa, pero está el correo argentino. Vos podés poner esta tarjeta hecha collage con los dibujos, que dice, agosto el mes de los chicos y de las chicas también. Radio Goga, el Bolsón, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina, si vos le querés mandar a la, qué sé yo, a quien sea que está en otro lugar, ¿no? Y ahí le avisás que nos puede escuchar por internet, ¿no es cierto, Miguelito? ¿Y cómo es para escucharnos por internet? Porque, a ver si lo anoté yo, ¿lo anoté o no lo anoté? No lo anoté, qué raro. Goga.fm. Goga.fm, mirá qué fácil. O gogabolsón.com. O gogabolsón.com, cualquiera de las dos, tal cual. Bien. Entonces le avisás ahí que nos pueden escuchar en Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Brasil, China, Hong Kong, media vuelta y pum. Todos los sábados de las 10:30, si no se corta la luz y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, hasta las 12, que puntualmente le entregamos a los amigos Carlitos y a la amiga Barbie que hacen el cine en radio, radio cine. Bueno, vamos a lo nuestro, tenemos el tarjetón. Entonces, gracias a Patapata, gracias a Chiquijuegos, gracias a Dulce Mora, gracias a Silencio Andino. Ahí hicimos silencio, ¿no? Bueno. A Didaco, que ya son amigos de toda la vida, ¿no es cierto? Que tenemos acá, hoy no trajimos la canasta. Pero después te explico por qué no la trajimos. Y a Licuado Rossi, la amiga Rossi ahí con la licuadora, te hace unos licuados en la feria regional que te vuelven re loco. Bueno, y a Cultura del Bolsón, que junto a Tavo y a Radio Goga auspiciaron esta campaña, esta idea, pusieron ahí unos manguitos y va a terminar que el domingo 19, desde las 15, en el Polideportivo, se va a festejar, se va a celebrar, se va a homenajear a los niños y a las niñas del Bolsón, como en toda la comarca está sucediendo. Bueno, por suerte, digamos así, por causalidad, el domingo pasado empezaron a festejar en el Puyén, porque hoy tenían partidos de bola y de básquet, estaba el gimnasio ocupado. Así que ya el domingo pasado empezaron a festejar. Este domingo, que es el domingo oficialmente del Día del Niño y de la Niña, van a festejar en El Hoyo, en Puelo, y en algunas juntas vecinales, en algunos lugares también. Y el domingo que viene van a festejar acá en Bolsón, o sea que vos te podés hacer así como un recorrido por la comarca y festejar y festejar. Y después seguiremos festejando como corresponde cada día de la semana, del mes, del año y del siglo. Porque ya dijimos, hay que ser el siglo del niño y de la niña, no un día solo en el año. Bueno, entonces ahí va a estar desde las 15 horas en el Polideportivo, bandas en vivo. Que no sé cuáles son, después vamos a averiguar, ya para el sábado que viene vamos a ver si el profesor Jiménez se mueve un poco, ¿no? Se mueve la mitad de lo que se mueve Tavo para averiguar cosas que suceden, porque si no nosotros ni nos enteramos a veces. El mago eléctrico anda así por la tormenta galáctica que, ¿no? Que empezó el año maya. Bueno, teatro, payasos y payasas seguramente, clowns y clownas, pelotero y pelotera. Desde las 15 horas y obviamente todo gratuito porque no le van a estar cobrando una entrada. Pero sí te vamos a pedir, y ya lo está diciendo Radio Goga, ahí escuchaste ahí el spot. Y si no lo escuchaste, ahora después te lo vamos a volver a pasar para que te lo metas bien adentro del cerebrito y de la orejita. Y entonces le digas, mamá, papá, ayúdame, vamos a buscar un juguete de estos que ya yo no uso, pero que esté entero. No, que la muñeca le falta el brazo, el autito no tiene ruedas. No, un juguete que esté en muy buenas condiciones. Y ya nos dijo el señor Coso con C, que vino el sábado pasado por acá, porque Tavo andaba como loco recorriendo Bolsón para poder concretar todo esto, que estamos viendo ahí junto a algún organismo, que en este caso era el centro de salud, creo, iban a ver quiénes realmente no tienen esa posibilidad que tienen casi todos, o muchos, vamos a decir, porque ¿quién tiene una estadística de recibir un juguete o un regalo de su familia el Día del Niño y de la Niña? Así que bueno, después te lo vamos a recordar, pero anda preparando, anda buscando ese juguete, lo podés traer acá a Goga, y si no, lo llevas ese día directamente ahí al gimnasio municipal. Con, si querés también una cartita, un dibujito, ¿por qué no? Le decís, querido amigo, amiguita, te doy este juguete y le podés contar la historia de ese juguete. ¿Cómo te llegó a vos? Si fue para un cumpleaños, si te lo trajo Papá Noel, si lo trajeron los reyes o las reyas. Bueno, qué sé yo. A mí se me ocurren todas esas cosas. Vos después, con tal de que le acerques un juguetito, y también se lo podés dar vos personalmente, si conocés un vecino, una vecinita, un amiguito, una amiguita, que no está tan bien como estás vos, ¿no? O está un poquito peor, vaya a saber uno, porque la vida es así. La vida nos va dando, después nos pide, y si no le damos nosotros, se corta la cadena. Bueno, a mí se me salta la cadena a veces, se me salta la cadena y ya ni sé para dónde ir. Pero bueno, te voy a leer una cosita. Estoy muy leyista hoy, estoy muy leyista. De jugar. A ver, hoy tenemos que jugar, Miguelito, vos relajate, tranquilizate, que total, estamos para divertirnos, estamos así, acá nos acompaña el espíritu del maestro Fontenla, siempre presente el maestro Fontenla por la comarca, por el valle. Y yo te digo esto, mirá. Escuchá, mejor dicho, porque si mirá, ¿qué vas a mirar? Mirá por la ventana, que él está nublado, pero no hay helada, no vino helada hoy. Helada anda por ahí preparándose seguramente para hacer magia. Que hablando de magia, me encontré con Giselle. Volvió Giselle y Mira, escucha. Para la primavera ya está comprometida porque tiene que bajar de por allá arriba de la montaña y hace frío ahora todavía en agosto. Pero para la primavera vamos a hacer, va a hacer Giselle un plujet, un desenchufado, acá en el estudio central de Radio Boga, porque como todavía no está terminado el teatro, y bueno, va a llevar su tiempito, vamos a hacer acá un recital en vivo con Giselle, su guitarra, el profesor Jiménez está preparando una pandereta, un tamborcito, que es lo más que puede tocar él. Yo, por ahí me le animo con unos coros, ¿no? Esa que dice, do, re, mi, fa, sol, esa me encanta, esa yo se la puedo hacer, ahí el corito chiquito. Bueno, va a traer la magia en vivo, acá nos va a cantar las que nosotros pasamos todo el tiempo y también alguna nueva. Porque seguramente Giselle tiene canciones nuevas. Mientras tanto, yo jugué con las manos de mamá. Y también jugué con la mirada de papá. En todos los rincones de la casa jugué en la vereda al patrón, a la pelota y a la mancha. Jugando, crucé la calle y llegué a la otra vereda. Desde ahí vi mi infancia, juguetona y feliz. Doblé en la esquina y jugando me perdí. Llegué a la vereda de enfrente. Mis hijos, mis hijas, estaban jugando. Crucé la calle. Martín pescador pasará, pasará, pero el último quedará. Y me quedé en mi vereda, jugando. Pachamama. Dos indiecitos y su padre, después de haber cabalgado toda la mañana por la vasta llanura del altiplano, sorteando todo tipo de obstáculos y soportando el viento helado que es propio de esta región de América, decidieron detenerse y descansar un rato. Era el mediodía y las flacas cabalgaduras, insensibles al látigo, comenzaban a alargar los cuellos para arrancar bocados de la paja dura a la vera del camino, el cual, lleno de baches o cubierto de piedras, se alargaba hasta perderse de vista y era transitado por algunas caravanas de indiecitos desgarbados o por grupos de arrieros que conducían sus mulos cargados con pieles o tambores de hojas de coca. Después de haber saciado el hambre y calmado la sed, antes de partir, el padre, atándose a la espalda el saco con la merienda compuesta de maíz cocido, un poco de carne seca, algunos trozos de pan y agua, dijo con aire preocupado: mañana, hijos, tendremos que descansar obligadamente. ¿Por qué, papá? Porque mañana es el Pachamama. ¿Y qué es el Pachamama? Es la fiesta de los animales. Ese día, las bestias no trabajan. ¿Oh, de veras? Sí. Si trabajasen, se morirían en el curso de ese año, y yo no quiero perder a mis animales. ¿Y dónde nos quedaremos? En casa de un amigo mío. Lo conozco bien. Nada nos faltará. Hay pasto, hay leche, hay carne fresca. Además, en ese sitio abundan las perdices, las liebres, conejos, palomas, así que cazando no pasaremos hambre. el indiecito más pequeño se volvió hacia su hermana con el rostro radiante de alegría. Estoy cansado, pero quiero saber qué es la fiesta del Pachamama. Sí, y yo también quiero cazar conejos. ¿Entonces? Sí, de acuerdo. Nos vamos a quedar. Y así el papá con los dos niños volvieron a sus cabalgaduras y emprendieron la ruta. Cuando el sol ya se ocultaba tras la cumbre de los cerros, por fin llegaron a la casa del amigo, que en ese instante estaba encerrando en el establo a los animales que acababan de llegar de pastar por el campo. La casa del pastor estaba construida en un repliegue de la montaña, o mejor dicho, en una especie de terraza, que casi se caía sobre el camino tendido en lo hondo del cerro. Y para llegar a ella había que hacer un largo rodeo. Tenía tres habitaciones con puertas angostitas y muy bajas. Su techo era de paja. Estaba rematado por una cruz de madera donde paraban los pájaros a cantar. Las ventanas eran dos agujeros practicados en la pared y no tenía vidrios, y así dejaban penetrar el aire puro al interior. Detrás y apoyado en el cerro se alzaba el corral, y más arriba, en otra terraza, viejos árboles rugosos que mecían sus copas al compás de la brisa. El suelo estaba lleno de flores rojas, precioso alimento de picaflores con plumaje de oro y esmeralda. De los cielos enrojecidos por los rayos del sol, parecía descender la paz y la mansedumbre desde las alturas. Muy alto, muy lejos, arriba, bien arriba, algunos cóndores pasaban en dirección de las inaccesibles peñascales, guarida de los pichones de cóndor. A los rayos del sol se veía brillar el plumaje blanco en su espalda. ¿Dónde y cuándo se celebra la fiesta del Pachamama? Preguntó el niño a su padre después de haber encontrado el sitio para los caballos, donde se mezclaban ovejas, bueyes, burros, llamas y vicuñas que participaban del pasto servido en abundancia por esa sola vez en el año, en razón de la fiesta. Mañana, aquí mismo, al salir el sol, repuso el padre luciendo una amable sonrisa. Esta es una fiesta de dar gracias, y era bueno que los hijos conocieran su significado. Una vez que el sol hubo iluminado todo el establo, apareció el viejo pastor, vistiendo sus mejores ropas y llevando en sus manos un pequeño brasero encendido sobre el que había una bandeja con agua, donde a su vez se destacaba una ramita. El pastor depositó el brasero en medio del corral, colocó en los ángulos de este la leña que habían traído otros indígenas, les prendió fuego y echó en las hogueras algunas hierbas que al arder aromaron el ambiente con perfume de delicias. Luego, volviendo al lado del brasero, tomó las manos de una joven que tenía un ramillete de extrañas flores y las puso a hervir dentro del agua. Y cuando ésta, a medio consumirse, hubo tomado un color verdoso, se untó los dedos en el líquido y esparció por tres veces algunas gotas sobre el suelo, en distintas direcciones. Acto seguido, tomó un trago y pausadamente se acercó primero a la llama, le acarició la cabeza, mojó sus dedos y dio una pincelada de ese líquido en la frente. La besó con mucho agradecimiento y con mucho respeto. Hizo lo mismo con el toro y fue repitiendo la operación una a una con las demás bestias que estaban en el establo. Concluida la singular ceremonia, todos los indígenas sembraron el suelo del establo con abundantes hierbas frescas. Intrigados por todo lo que habían visto y no pudiendo comprender el alcance de esta rara ceremonia, los pequeños le pidieron al viejo pastor que les explicara el significado. Y al escuchar estas palabras, el anciano repuso sentenciosamente: «Vivimos de las bestias, mis niños. Ellas nos lo han dado todo y son sagradas. Con el vellón de las ovejas damos abrigo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Tejemos nuestras ropas. Con sus desperdicios fertilizamos los campos y su carne es nuestra comida. Con los cuernos del toro construimos el arado que rompe las entrañas de la tierra. Con su piel hacemos sandalias para trajinar por los caminos de la tierra, y también su carne es alimento para nuestros cuerpos. El asno es nuestro compañero de fatigas y desvelos. En sus lomos traemos a nuestros hogares los frutos que nos faltan, o llevamos a vender los que nos sobran. La llama fue en su tiempo la única compañera para nuestra raza, y nos servía al igual que todos los animales que he nombrado. Todo nos lo da ella: su bosta, su piel, su carne, su lana y su fuerza. Y es la más querida por todos nosotros. Y si a todas las he besado, es en señal de aprecio y cariño. Es una forma de honrar a todos los animales». Después de pronunciar estas solemnes palabras, el anciano se calló y se marchó. Al otro día, los dos indiecitos con su padre montaron en sus caballos y continuaron el viaje, dejando atrás la casita del amable pastor, y se perdieron entre las elevadas cumbres de la altiplanicie que en el fondo limitaban al valle con sus altos muros. Bueno, ahí estaba Urubamba, como esa música tan hermosa de fondo de esta leyenda inca, que es el Pachamama. Me gustó, media larga, ¿no? Pero el Pachamama, ¿no? Cuando uno siempre dice la Pachamama. Entonces se ve que los incas la tenían también ahí re clara, con que estaba la Pachamama, estaba el Pachamama. Y en esto, sobre todo, de cómo celebraban y festejaban también a los animales, ¿no es cierto? Que acá está el programa de Voces Animales, porque los animales también nos hablan, nos dicen cosas. Y a veces los adultos, como los niños, a los animales y a los niños lo tratamos tan mal, que no sé, ¿no? Si tienen razón los hindúes, son que dicen que uno encarna y por ahí te encarnaste, qué sé yo, en un gato, ¿no? Y te agarran de la cola. Acá está Gogín y Gogón, que andan dando vueltas siempre, muertos de hambre. Y bueno, ahí está Miguelito, les habla, les da cariño, les da comida también, porque bueno, hoy no están por la ventana, pero seguramente Gogín y Gogón o Gogán o Gogén, no sé cómo se llaman, yo les digo así y no me hacen caso, van a estar el domingo 19 ahí en el Polideportivo a partir de las 15 horas en este gran festejo auspiciado por Cultura del Bolsón, junto con Dulce Mora, Chiqui Juegos, Pata Pata, Silencio Andino, Didaco, Didaco. Después vamos a hablar de las jugueterías un rato. Bueno, Didaco tenés para hablar una hora. Y Licuados Rossi, 100% natural, ahí en la Feria Regional, que aunque esté nublado, anda, porque la Feria Regional, mirá. Mirá, mirá, mirá bien lo que te digo. Mirá, mirá, mirá, mirá. Tenés boomerang, tenés ahí como tiran los australianos, boomerang, el coso ese que da vuelta, y si lo sabés tirar bien te vuelve a la mano. Tenés trompos. Está la valija de títeres de Sol Zapata, que nos regaló para nuestra canasta feliz que hoy no la trajimos, y después de la propaganda te voy a explicar por qué no trajimos la canasta feliz, porque hoy sería como una cosa redundante tener más regalos, pero bueno, todavía podemos llegar a, si nos llamás o si te acercás acá a la Ruta 40, subida o bajada del Marqués o del Marqués, como vos quieras. Bueno, nosotros te dejamos abierto así al libre albedrío, lo que vos quieras decir, ¿eh? Te anotamos así y después te lo llevamos a tu casa el premio para después del Día del Niño, porque seguro que mañana vas a tener regalo para todo el rato, te vas a estar divirtiendo. Bueno, ahí vamos a ir con otro regalón de canciones divertidas como Luis Pesetti. Y te espero después. ¡Cállate, Luis! ¡Para un poquito! ¡Para un poquito, Luis! ¡No te pongas a hablar encima mío, que acá soy el único que habla! Bueno, y te esperamos después para la última porción de la torta hasta las 12, Sí, ahora sí, Luis. Dale, ahora lo querés cantar. Sí, querida gente. Bueno, dale. Un juego con el que les voy a ganar. Lo siento por ustedes. Los que sean malos perdedores. Sí, nene, porque si yo ya sé que les voy a ganar, no es que soy mentiroso, es que me tengo confianza. Bueno, no me empiecen a discutir. Yo conozco un juego que se juega así. Cuando yo digo blanco, nosotros decimos negro. A ver esas palmas. No, no. A ver esas palmas esas, sí. Cuando yo digo negro, a ver esas palmas. Canten conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Muy bien. Yo conozco un juego que se juega así. Cuando yo digo blanco, ustedes, nosotros decimos negro. ¿Ya lo saben? Cuando yo digo negro, nosotros decimos. Este juego va a empezar. No se vayan a equivocar. Y acá es donde ustedes pierden. Blanco, blanco, blanco. Negro, negro, negro. Negro, negro, negro. Blanco, blanco, blanco. Ay, ya me molesto. Blanco, blanco, negro. Negro, negro, blanco. Negro, blanco, negro. Negro, negro, blanco. Lo intentaremos con otro. Yo conozco un juego que se juega así. Cuando yo digo chau, nosotros decimos hola. Cuando yo digo hola, nosotros decimos. Se retiran todos los que estudiaron para el espectáculo. Chau, chau, chau. Hola, hola, hola. Chau, hola, chau. Bueno, mire, divide y presidenciarás. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir la sala en dos. De acá para acá es el grupo A1. A1. Y de acá para acá el grupo perdedor, B. Entonces, va para el grupo A1 y es por puntajes. Blanco, blanco, blanco. Negro, negro, negro. Muy bien, contestaron bien, le damos chance, tiene otra más. Chau, chau, chau. Muy bien, dos contestadas bien seguidas. Van ganando 2-0, le toca al grupo perdedor. Hola, negro, chau, rápido. Qué lástima, el punto de ustedes pasa para ustedes. 3-0 va ganando el grupo ganador. Muy bien. Por favor, sepan comportarse. Entonces, va para el grupo ganador. Hola, hola, hola. Miren, para que no digan que hay preferitivismo, le voy a hacer una más difícil. Blanco, blanco, blanco. Muy bien. Son 4 contestadas bien seguidas, son 2 puntos. Se le agrega al anterior, pero adelante, 23-0. Van ganando ustedes. Le toca al grupo perdedor. Alto, blanco, azul, rápido. Ay, qué lástima. Escuchando Radio Boga 103. Para todas y todos. Bueno, ahí está. ¿Qué tal? Cri, cri, cri, cri. Bueno, no, nosotros también, porque vamos a estar siempre poniéndote música, ¿no? Con este, la magia, los niños, lo grande, lo pequeño, lo del medio. Bueno, es así, también hay que tomarse un tiempo para el silencio, porque si no, todo ruido en la cabeza. Ahí está, ahora sí, ahora te vamos a dar ruido. Toma. Bueno, atención que hoy, 11 de agosto, la Feria del Libro en la Escuela 194 del paraje La Isla en Lago Puelo. Estamos todos invitados a leer, dice el programa, que ayer anduvimos ahí dando una vueltita por la feria, porque a nosotros nos gusta, la feria nos gusta la feria regional, nos gustan las ferias de libro, nos gusta la feria, de todas las ferias, porque las ferias son siempre un lugar de encuentro. Oh, ¿cómo te va? Que hace tanto tiempo que no te veía. Bueno, ¿y a quién nos encontramos? Al amigo Tato, el amigo Tato Afif, que es un escritor muy renombrado, que estuvo acá con su hijita y contaron un cuento muy bonito. Bueno, ahí estaba, con su stand, con los duendes, con el honguito, con todos sus libros, que ya hay libros que van por la tercera edición, impresionante. bueno, discúlpeme, estoy medio con el catarro, porque vio que viene el frío, se va el frío, ya llega la primavera, ya llega la primavera. Hay que esperar nada más que como 50 días, pero ya llega. Bueno, y estaban ahí algunas librerías también con sus stand de libros, cuentos, novelas, todo lo que y los chicos miraban, pasaban, veían, las chicas. Había después también un escenario donde están sucediendo así presentaciones de escritores como Marta Perotto o Perrotto. Ay, yo siempre me confundo. Bueno, ya lo voy a encontrar por acá para leerlo bien como corresponde, porque estaba Tato, estaba Marta. Y hoy va a haber un montón de cosas. Ya arrancó, ya arrancó. Usted espere que termine la hora del recreo, o va arrancando el auto si tiene radio, se va yendo ahí para Lago Puelo, había una presentación del Plan Provincial de Lectura, hay un espectáculo a la una, que es el Coro del Bicentenario, que son también ahí de Puelo, que estuvieron encontrándose, viajaron a Buenos Aires, no sé a dónde, fueron a cantar con todos otros coros, ¿no? Bueno, después, hay talleres de escritura. La Casa de los Abuelos, de Lago Puelo, la historia contada por sus protagonistas. O sea que los abuelitos nos van a contar cómo era la vida cuando ellos llegaron o cuando ellos nacieron y se criaron acá, ¿no? Hay de todo, nacidos y criados y venidos y quedados, que son los otros, ¿no? Usted, Miguelito, es nacido y criado. Bien ahí, pero su papá es venido y quedado. Bien, bueno. Y todos somos lo mismo, todos somos acá pobladores y tenemos que cuidar este lugar antes que se nos pudra todo, porque vio que algunos vienen y no vienen así con tranquilidad, a ver cómo se vive, cómo es la costumbre. No, vienen y quieren hacer mega emprendimientos, mega minería, mega loteo, me dan ganas de que no vengan. Bueno, pero no importa, vamos todos a la Feria del Libro. Bueno, después, escritoras de Bariloche vienen también. Guarda el hilo, Norma Duz, Silvia García. Evangelina Pérez va a presentar el libro Más allá de las piedras. Norma Velázquez, un taller para madres, padres, lenguaje gestual, visual y lectura. Belén Maluf, un taller para chicos. Luciana Mellado, Irma Kuntz, presentación del libro. Betty Villarreal, ponencia, un viaje afectivo por la infancia. Que por las dudas, yo le aclaro, es Betty la de Cujuca, que va a estar contando, la de la cumbre en los juegos callejeros, la del museo del juego y del juguete, va a estar ahí contando toda esta historia de volver a jugar porque sí, porque se nos da la gana, a las 6 de la tarde eso. Ariel Pugliese, un conocido escritor de Chubut, presenta su libro La Flor de Hielo. Pablo Medina, un profe repiolísimo, el profe Pablo Medina, va a dar un taller de caricaturas e historietas, para que vos, si te gusta dibujar, bueno, te va a decir dos o tres cosas, te va a dar unas ideas para que vos puedas mejorar. Después va a haber una leyenda en lengua de señas, ¿no? La que usan los chicos y las chicas que no pueden hablar para que los demás lo entiendan. Bueno, después hay varios espectáculos a las 6, a las 6:30. Hay una mesa a las 7:30, una mesa de mujeres escritoras de la comarca. Ahí está, acá la encontré. Marta Perotto, con Ere, Perotto. Analia Pisi, Laura Sabino, Silvia Rodríguez. Y van a leer cuentos y poesía, ¿de quién? De Cora Gabras, de la que te recita ahí, de todos los niños del mundo. Yo me quedo con este niño, con esta niña. específicamente, porque es única e irrepetible. Bueno, después el Instituto 814, al artístico, ¿no? Eso que son todos artistas, también tiene un espectáculo. Alberto Lincán también tiene un espectáculo. Un grupo de teatro del hoyo, una trilogía. Y a las 21:40, la abuela Alcira Meli, que es una abuela que habla la lengua del pueblo originario mapuche, la canción del viento. Así que tenés ahí para irte desde el mediodía y te quedás hasta la noche. Después, bueno, por ahí los chicos dicen, papá, papá, llévame al skateódromo que está ahí en Lago Pueblo, se dan unos vueltas ahí con la patineta, con el skate, con un casquito, por las dudas, ¿no? Se van a romper la cabeza. Bueno, y después la cabeza se la rompen los adultos, ¿qué va a hacer? Lo agarran en vuelta. No, nada, romper cabeza, hay que tratarlos bien. Y ahí también me dieron un hermoso folleto de la municipalidad de Lago Pueblo, Campaña Municipal de Tenencia Responsable de Animales 2012. Justo hoy que leímos la leyenda del Pachamama, de festejarle a los animales, de darle un beso, de festejarle un día que descansen, no hacerlos trabajar. Y me encantó la frase, porque es un dibujo de un niño o de una niña. Nadia Obert, se ve que debe ser la que hizo el dibujo, habrá habido un concurso, eso yo no puedo decir porque no lo sé, pero dice así, mira qué lindo, No tires los animales en las vías públicas. Son seres humanos, cuídalos, Está bien, los animales hay que cuidarlos, son seres humanos. Bueno, me encantó así la magia de esa frase, ¿no? Porque los seres humanos en realidad a veces había que tirarla a ellos a la calle, ¿no? Bueno, no, está bien. No, ya me reta la producción, que no me metan esas cosas, que después no puedo salir. Bueno, te decía de las librerías. Nos estuvimos dando vueltas por todas las librerías, que todas las librerías son amigas de nosotros. La librería no la juguetería. Las librerías también, pero no fuimos a dar vueltas. Fuimos a la feria del libro, que había algunas librerías. Bueno, no, estuvimos por Didaco, que siempre nos regaló para la canasta feliz, las pastillitas de colores para el agua, un juego de cartas. Anduvimos por Jumbo, que te acompaña toda la vida, que nos había regalado esas tres bolsas terribles con papeles para dibujar, fibra, pinturita, pincel, de todo. Y anduvimos por Zip también, que nos dio el bono, que todavía nadie se lo llevó, porque como está escrito, yo a veces les explico a los niños y a las niñas, hay un bono por 50 pesos y vos vas y lo canjeás allá en Zip por lo que te guste, por esa platita. Bueno, todas esas librerías, jugueterías que nos ayudan con nuestra canasta feliz, ¿qué nos la trajimos? Porque dijimos, ¿qué vamos a llevar una canasta? Un día que está medio nublado, los niños y las niñas por ahí todavía le están diciendo al papá, la mamá, la tía, al abuelo, mira, yo quiero, y le hacen la lista, ¿no? Tal cosa. Y bueno, ¿qué van a venir por acá? No, deben estar recorriendo ahí el bolsón buscando el regalo, porque encima los adultos a veces van el domingo a la mañana. Déjense de jorobar, por favor, un poco más de previsión. Pero bueno, las jugueterías también están abiertas, Y lo que me llamó la atención, que siempre lo vengo diciendo, yo sé que algunos dicen, pero este es un pesado, el mago eléctrico, ¿qué le pasa? Hay jugueterías que muy pocas, bueno, por ejemplo, Didaco nada, de armas nada. Me pareció buenísimo, todos juguetes didácticos, están los CD de Pesetti, bueno, cosas para que los niños y las niñas jueguen desde otro lugar. No, porque yo me pregunto, y no encuentro respuesta. ¿Cuál es la gracia que le encontramos los adultos de regalarle a los niños pistolas ametralladoras que son re parecidas a las que usan de verdad los adultos? ¿Y para qué las usan? Para matar, no para jugar, las usan para matar. Entonces digo, se me ocurre que este Día del Niño tendría que ser también la oportunidad de que los adultos y las adultas reflexionemos, ¿no? Esto que leímos al principio como una pequeña sugerencia. ¿De qué valor le damos a el sentido de un regalo? ¿Es nada más por cumplir? ¿Es un juguete que a los dos días se rompió? Porque ya sabemos que los chinos, para poder mantener a toda la chinada, hacen juguete a los chinos. Y así sirven, ¿no? A los dos minutos los nenes lloran. ¡Mamá, mamá, comprame otro! ¡Se salió la rueda! ¡Mamá, mamá, la muñeca está tuerta! Bueno, entonces hay otro montón de cosas que generalmente no las pensamos, ¿no? Vamos más rápido, lo fácil, o a lo, no sé cómo llamarlo, a lo común, ¿no? Y podría ser una oportunidad de empezar a tomar con mucha seriedad esto de hacer un regalo a un niño, a una niña, y también ponernos a jugar con ellos, y con ellas, ¿no? Porque le damos un regalo, le traemos un juego de un videojuego. Otra más. Los grandes que hacen los videojuegos, para mí son todos así, medio malignos. Porque todos son así, te matan y no matan a los yanquis, ¿no? Siempre que matan a los negritos, a los latinos, a los afganos, a los africanos. Los yanquis siempre son buenos. Bueno, también es para pensarlo, reflexionar, cuestionarnos, seriamente cuestionarnos los adultos. ¿Qué estamos haciendo con el mundo? ¿Qué estamos haciendo, por favor? ¿Qué ejemplo le damos? Porque los niños y las niñas aprenden lo que viven. Ya lo dijo alguien que sabía mucho más que yo, que soy así, un parlanchín que empieza a hablar, y se pone así, hablador, y nada más, ¿no? Pero bueno, acá ya por suerte está llegando una visita, así que le vamos a dar la música con la cual caracteriza su entrada, que seguramente tendrá para decir algo mejor que lo que digo yo. Buenos días a todas y a todos, mucho gusto para ustedes y para mí estar acá, este pequeño espacio. Qué lindo, Lalu, que te acercaste, porque ya la otra sábado, no sé, ya hace un montón que no venías por acá. Sí, estamos preparando el compost con toda la hermandad lumbriceril para que los residuos orgánicos se transformen en alimento para la Pacha agradecida. Me encantó el cuento de la Pachamama, que nos nutre, que nos cobija, nos da vida y nos recibe cuando nos morimos. Bueno, Nanu, ¿qué onda? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Algún consejo, alguna noticia, algo importante? Sí, quiero destacar que andando por la Plaza Ceferino del barrio San Francisco he visto que están haciendo unos juegos en madera, una especie de trepador y tobogán, y que ojalá todas las plazas se vuelvan a activar para que los niños y las niñas no solo festejen un día, sino que puedan jugar todos los días de toda la vida. Bueno, Lalu, gracias. Realmente ahora ya está llegando los amigos de Radio Cine, pero también está llegando el Piojo y la Pioja, justo sobre el pucho, ya parecía que no alcanzaban a llegar. Lalu, bueno, para vos que sos una pequeña, una humilde de la tierra, bueno, también feliz día para vos, las lumbricitas y todos los huevitos chiquititos que ya deben estar por empezar a eclosionar. Sí, muchas gracias, Mago Eléctrico. Adelante, Piojo, adelante, Pioja. Los vuelvo a ver unos días de estos y si no nos vemos, nos ponemos anteojos. ¡Cachenga y pachanga para los niños y las niñas! ¡Sí, sí! ¡Hay que festejar porque sí! ¡Todos los días del año, de toda la vida, son los días de los niños y de las niñas! Y por supuesto también de nosotros, los piojos y piojitos, que somos así, como somos. Bueno, mire, nos queda exactamente 5 minutos para entregar en tiempo y forma, porque acá el profesor Jiménez, con Sin Dirección Producciones Familiares, quiere que seamos realmente cumplidores para que esta radio tenga de parte nuestra el nivel que se merece tener. Y usted viene siempre, hacen unos desastres, pero bueno, hoy como estamos en el día previo a la niñez argentina, porque yo no sé si en otro lado también festejan el Día del Niño a mañana, ¿no? Capaz que festejan en otro día, qué sé yo. Bueno, le vamos a decir que tienen así toda la libertad por estos 4 o 5 minutos que nos quedan, sean breves, concisos y digan lo que ustedes saben hacer, que son cosas lindas también a veces, adivinanza, trabalengua, etcétera. ¡Érase una vieja chiquitina! ¡Érase un viejito chiquitín! ¿Que vivían en una canasta? ¡Porque sí! ¡Porque sí la silla! ¡Porque sí la mesa! ¡Porque sí la gorra! ¡Sobre la cabeza! ¡La viejita canta! El viejito es mago, pero no vos, Mago Eléctrico. ¿Tomas mate amargo? De yerba de palo. ¡Érase una vieja! ¡Érase un viejito! ¡Que cantaban juntos! ¡Y también solitos! ¡Porque sí los panes! ¿Por qué no el quesito? ¡Porque en el bolsillo no queda un pesito! ¡Porque sí a la lata! ¡Porque no al latero! ¡Porque no hay en la canasta nada de dinero! El viejito corre tras una naranja que rueda a la calle. La corre, se escapa. La corre, la alcanza. La corre, la caza. La pela, la coma. La come, me equivoqué, la come. Guarda tres gajitos y la perfumada cinta de la cáscara desaparece. ¡Pero viejo! ¿Qué está diciendo? ¡Eso no tiene rima! ¡Cualquier cosa! ¡Así no podemos estar produciendo todo el tiempo, buscando poesía, buscando adivinanza, y vos al final venís a decir la cáscara! ¿Qué es la cáscara? ¡Te voy a dar una cascada! ¡Te voy a cascar! No, a ver, paren un poquito. Venía muy lindo el viejo, la viejita, pero terminan siempre con esta situación de agredirse, de enojarse, de gritarse. No, paren un poco. Miren, vamos a ir cerrando, piojo, pioja, ustedes que son así locutores, productores, acá les dejo la postal hecha para Radio Goga por los niños, y las niñas. ¡Sí, qué lindo! Los niños y las niñas del Jardín 21, de la Escuela Hogar y del Jardincito de los Enanitos del Barrio Esperanza. Sí, vamos a ver si nos convencemos ahí al profesor Jiménez y le pueden conseguir alguna cosa, un libro de cuentos, ya que hablan tanto del que hay que leer y hay que leer, un libro de cuentos o dos, para cada una de estas escuelas que hicieron estos dibujos tan hermosos, tan lindos, tan preciosos, con nombres de chicos, hay chicos, hay chicas, hay de todo en estos dibujos. Sí, bueno, y prepárense, ¿no es cierto? Prepárense para el domingo 19 de agosto en el Polideportivo. Ahí voy a estar yo con el piojo. Vamos a hacer un espectáculo impresionante. Vamos a estar con la banda, los piojitos y las piojitas al full. Vamos para el Frenchy. Gracias ahí a Pancho de Cultura del Bolsón, que es un bombonazo ese muchacho. ¡Pará, piojo! ¡No te empecé a hacer la loca con el director de Cultura! Escúchenme, bueno, listo. Gracias. Usted ya veo que van a bardear mal ese día. Ojalá que no puedan ir, digo, ojalá que tengan que hacer otra cosa ese día. Bueno, gracias a Cultura de Bolsón, a Dulce Mora, Bebés y Niños, a Chiqui Juegos, Pura Diversión, Silencio Andino, Didaco, Aprender Jugando, Licuados Rossi 100% Natural, y como no podía ser de otra manera, a nuestro auspiciante que confía en que la hora del recreo ayuda a que la gente recrea y se recree. Pata a pata, en Diagonal Ascona y Sarmiento, con zapatos, zapatillas, mochila, gorro, bandera, vincha, de todo hay ahí para festejar como corresponde el Día del Niño. Bueno, le agradecemos a Miguelito ahí como siempre haciendo todo lo que yo, imposible que lo hiciera, ni siquiera podríamos salir al aire. Bueno, y a los adultos, busquen su niño interior, escúchenlo, sánenlo, háganse mimos y piensen bien que este niño, esta niña, el de todos los mundos, el que uno elige en el futuro, ojalá sea un adulto mejor que nosotros. Nos vemos y nos escuchamos el sábado que viene. One, two, yeah. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Radio Boga, FM 103.5.